Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por venir a esta actividad que organiza el Comité de Solidaridad con los Pueblos Interpueblos, con la colaboración de la organización San Midún, a la que voy a presentar ahora, y también el espacio de La Libre, que siempre está dispuesto a pues, acoger nuestras actividades, la verdad. Voy a hacer una pequeña presentación de La Libre, aunque yo creo que todo el mundo la conocemos, el Centro Social Autogestionado de La Libre, pues es este espacio en el que os encontráis, es librería asociativa, autogestionada, es decir, el proyecto sale adelante gracias a la venta de los libros y a la aportación de las socias solidarias con el espacio. Las personas que están en la barra pues es gente militante que hace sus turnos sin recibir ningún tipo de salario, es simplemente por mantener el espacio, y es un espacio pues eso que se presta a diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, tiene un grupo de consumo, se dan lugar aquí también grupos de lectura, un par de ellos diversos, la venta de libros, que su temática pues es una temática alternativa, que acoge un montón de temas, pero siempre desde una óptica altermundista. Y bueno, y se presta a recibir todo tipo de actividades que vaya con la filosofía del espacio. Concretamente esta de hoy, pues vamos a hablar sobre un preso palestino que lleva, bueno, palestino es libanés. En realidad, pero es palestino de adopción, ya que el pueblo palestino lo ha entendido como uno de los suyos, ¿no? Y que lleva más de 20 años preso en... 38, ahora vamos a ver más de 20 años, eso. 38. Ahora vamos a ver un documental. Y bueno, quería presentar también a los compañeros de San Midún que tenemos hoy con nosotros. San Midún es un colectivo, una organización que lucha por el derecho y la visibilización de los presos palestinos. Y tenemos aquí con nosotros a Sami y Jaldía. ¿Vale? Que nos han venido desde Madrid, ¿verdad? Sí. A hacer pues, una serie de proyecciones y luego pues daremos ya un coloquio. Y sin más, no sé si, bueno, Interpueblos todos le conocéis, el Comité de Solidaridad con los Pueblos, es el colectivo al que formamos parte y nos dedicamos a la solidaridad política con diferentes pueblos y diferentes causas. Entre ellas, pues el pueblo palestino, que es lo que hoy nos atañe. Y sin más, os dejo paso y... Dale tú. Bueno, yo soy Jaldía Ubacra, soy, aparte de ser de San Midún, de la Red de Defensa de Presas y Presos Políticos, soy del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama, y tanto mi compañero como yo, los colectivos en los que trabajamos, formamos parte también de un nuevo movimiento que ha surgido en Madrid, que se llama la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina. Ha surgido después de 30 años de aquella conferencia de paz que se celebró en Madrid y que nos ha traído al punto en el que estamos ahora, que es, o sea, no solamente no ha traído la paz, sino que ha traído más desastre a la causa palestina, más pérdida de derechos, de territorio. Hemos celebrado una conferencia alternativa en Madrid, el 30º aniversario de aquella conferencia, y de ahí nació el movimiento de la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina, que en árabe es Masar Badil, en el que intentamos organizarnos la diáspora y en comunicación con nuestra gente dentro de la Palestina ocupada, toda la Palestina del río al mar, para volver a recuperar la voz de los palestinos de la diáspora, que nos lo había robado los acuerdos de Oslo, ir en contra de estos acuerdos que nacieron y han muerto, y que lo que hacen ahora es mantener a una autoridad subyugada a la ocupación, que reprime y oprime a nuestro pueblo dentro de Palestina y secuestra nuestra voz y habla nuestro nombre sin ninguna legitimidad. Organizamos a mucha gente palestina en la diáspora y dentro, en todo el mundo, en los cuatro continentes, pero no solamente somos palestinas, sino también somos, el movimiento contiene a gente árabe y gente internacionalista, porque el movimiento es internacionalista. El documental lo han realizado unas compañeras de Francia, que son socias tanto de San Midún como de Masar Badil, que es Palestina Vencerá, el colectivo Palestina Vencerá en Toulouse, porque ellos llevan bastante tiempo trabajando por la causa de los presos políticos palestinos, pero especialmente por el camarada George Ibrahim Abdallah. George es libanés, comunista, de origen cristiano. Como vais a ver en el documental, él se ha implicado en la lucha por la causa palestina y la causa árabe, porque también en el Líbano, Israel también ataca y oprime y mata a gente, no solamente Israel, sino sus cómplices, el imperialismo occidental, ya sea Francia, Estados Unidos y otros países, y ha llevado la lucha palestina y la lucha árabe no solamente dentro del territorio del Líbano, sino que ha querido sacarlo afuera, porque es aquí donde se apoya y donde se fortalece a Israel, y por eso es tan poderoso, no porque sean super personas o que estén por encima de la humanidad, como ellos nos quieren hacer creer, sino es gracias al apoyo de multinacionales, gobiernos corruptos, el imperialismo, que tiene también sus intereses en dominar la zona de Oriente Medio y desestabilizar los países, sobre todo porque eso incrementa la venta de armas mientras ellos viven bien. Ahí en la zona del Mediterráneo pues no paran los conflictos y impide nuestro desarrollo y nuestra vida normal. Yo creo que mejor lo dejo aquí, te dejo un poquito que hables de la juventud. No, voy a hablar del documental. Este es un documental que lo han hecho los compañeros del colectivo Palestina Vencerá, de Toulouse. Son el grupo de apoyo que están liderando la campaña por la libertad de George Abdala. Este es un documental militante, hecho bueno, pues de manera militante y de manera autogestionada también. Y os invitamos a que lo llevéis a otros espacios, a que montéis proyecciones y a que extendáis la solidaridad. George Abdala no es muy conocido en el Estado español y ahora estamos intentando mover un poco para que sea conocido, porque, como decía, bueno, pues es un señor que lleva casi 39 años encarcelado, es el preso político que más tiempo lleva encarcelado en Europa sin haber cometido un delito de sangre y, bueno, pues sin, por un montaje policial, etcétera. Lo vais a ver todo muy bien en el documental, yo creo que os va a molar, así que no doy más la tabarra, aquí os dejo, ponemos el documental. Os aviso, son 80 minutos de documental, entonces luego podemos hacer un pacto, ya vemos cómo hacemos, podemos organizar para que se fume fuera, pero tiene que haber aquí un coloquio de después. Eso ya, ¿podemos fumar o no podemos fumar? Eso ya, como me digáis. Pues muchas gracias lo primero por la invitación, muchas gracias a La Libre por acogernos, muchas gracias al Comité Interpueblos por montar todo este tinglado tan guay. Nada, voy a decir tres cosas que tengo aquí apuntadas y luego ya abrimos un poco pues charla y preguntas y lo que queramos. Lo primero, bueno, como os he dicho antes, esta es una película militante. Bueno, me presento, creo que antes no me he presentado, para quien no me conozca. Yo soy Sami, soy de Al-Yudur, de la Juventud Palestina del Estado Español y también de Samidun. Esto es una película militante que han hecho los compas del colectivo y bueno, cada año hacen esta manifestación que hemos visto a la prisión de Lannemezan, que es donde está George, la hacen cada octubre y vosotros pues aquí lo tenéis realmente a un tiro de piedra. Entonces si os apetece animaros, está muy guay, se juntan camaradas y compañeros de muchas organizaciones distintas y de vienen de todas partes y la verdad que es una experiencia muy chula. Así como anécdota, quería comentaros que, no sé si lo sabéis, pero el colectivo Palestine Benja fue ilegalizado el año pasado. Se enteraron por Twitter, porque lo puso el ministro de Interior, Gerald Darmanin, básicamente dijo, ilegalizamos el colectivo Palestine Benja y los antifas de Lyon. Y se enteraron por Twitter. O sea, en un momento se les chaparon las redes sociales, les bajaron la página web del servidor, todo, de la noche a la mañana. Entonces, bueno, ellos fueron listos y enseguida organizaron el colectivo de apoyo al colectivo y continuaron ahí un poco trabajando. Pero para que nos demos cuenta un poco, ¿no?, cómo estas campañas de solidaridad, que además justamente pues exponen las contradicciones del Estado francés, realmente son dañinas y hay motivaciones políticas para ilegalizarlas. Por tanto, a veces nos pensamos que estamos aquí nosotros cuatro tontos que reivindicando cosas, pero no, realmente esto tiene un impacto real. Y esta ilegalización vino motivada desde el ministro de Interior, pero sobre todo porque se la pidió Macron. fue revocada luego en el Consejo de Estado, que es algo así como el Constitucional, algo así, no sé. Entonces, bueno, pues parece que vuelven a tener actividad y todo eso, porque Francia todavía conserva ciertas formas en cuanto a su estado burgués y de derecho y todo eso. A lo mejor aquí en España no sería tan fácil, pero bueno, ya... Bueno, a ellos les salió bien. Y nada, y eso. Este octubre, además, vamos a hacer una gran semana de actividades, la último fin de octubre, en Toulouse. Porque hacemos 2 años del movimiento de la Ruta Revolucionaria Alternativa, el Masar Badil, lo que antes ha explicado mi compañera Jaldía. Y nada, entonces si os queréis venir y conocer a un montón de camaradas de Palestina, de países árabes refugiados y de Norteamérica, de Latinoamérica, etcétera, que están organizados no solamente con la causa palestina, sino también en cosas antiimperialistas en general, pues estáis más que bienvenidos e invitados. Venga, yo lo dejo aquí. Hace 2 años, Samidun, organizamos una brigada internacionalista. Además le hemos puesto el nombre de Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani es un filósofo, intelectual, palestino, militante, que asesinó a Israel con un coche bomba en el 72, y eso que era solamente escribía, o sea, nunca había empuñado un arma ni en su vida. Y fuimos y estuvimos en todos los campos de refugiados en Líbano, y la verdad es que la situación es tremenda ahí. Pues Gaza lleva bajo bloqueo por tierra, mar y aire desde hace 17 años ya, y bueno, la gente sobrevive como puede. Y lo que es admirable y increíble es que siga todavía, después de que en el 2015 las Naciones Unidas habían dicho que en 2020 Gaza iba a ser inhabitable, pero Gaza sigue siendo y sigue resistiendo, y además es una amenaza para la entidad sionista. Hemos visto los últimos... sobre todo lo que ha pasado en el 2021, la batalla de la espada de Jerusalén, cuando en Jerusalén intentaron desahuciar al barrio de Sheikh Jarrah, que todo el mundo lo ha visto en las redes sociales, el intento de Israel de judaizar la ciudad de Jerusalén, porque la limpieza étnica no ha acabado en el 48. La limpieza étnica sigue, pero poco a poco y a ojos del mundo, porque todo el mundo lo sabe. Los cónsules europeos en Jerusalén hacen un informe todos los años de las violaciones de derechos humanos que se cometen contra los palestinos, tanto en Jerusalén como en Cisjordania, y lo presentan, pero se queda ahí en los cajones. Entonces ha habido unas manifestaciones, una resistencia por parte de la población del Sheikh Jarrah, de toda Jerusalén. Ha venido gente de la Palestina ocupada en el 48 para apoyarles y estar con ellos, y han hecho un llamamiento a Gaza, porque Cisjordania está bajo la autoridad palestina, que impide que incluso la gente salga a manifestarse en la calle a gritar, o sea, les a palos y los tiran de los pelos, los encarcelan, los torturan y no dejan que nadie alce la voz. Así que la gente en una manifestación, pues siempre lo hacen, decían, por favor, Gaza, venga, venga. Y Gaza respondió amenazando a Israel, como que si no dejan de amenazar a la gente en Sheikh Jarrah, en Jerusalén, las incursiones en la explanada de la mezquita por parte de radicales sionistas. Ese ataque y esa por parte de Gaza, las manifestaciones en Jerusalén, hubo manifestaciones que no se veían desde hace muchísimos años en las ciudades ocupadas en el 48, como Lida, como Beersheba, como Haifa, Jaffa. La gente salieron en coches hacia Jerusalén y salieron manifestaciones, y hubo disturbios también, y eso luego convocaron a una huelga general y se respetó en todo el territorio de Palestina, toda la Palestina histórica, y desde entonces eso lo llamamos la antifada de la unidad. Se ha bajado un poco el ritmo, el nivel de resistencia y de enfrentamientos, pero esto desde entonces ha habido escaladas que subían y bajaban. Hace 2 semanas vimos cuando ese ataque también a Jerusalén, a la mezquita, lo que ha pasado también hacia los presos, la ley que quieren aplicar, que es la pena de muerte a los presos políticos palestinos, pues sí, ellos ya la vienen aplicando, o sea, matan en la calle cuando les da la gana y matan en la cárcel con negligencia médico, como es el caso de lo que tenemos ahora, que luego os cuento, de Walid Dakka. ejecutan a la gente. Lo que pasa es que lo quieren hacer de forma oficial, legalizarlo según ellos, poner una ley que permita la pena de muerte a resistentes palestinos. Represión o medidas represivas contra los presos, de quitarles el agua, darles menos comida, pedirles salir al patio, que a veces es un patio techado, que ni se ve el sol, según en qué presión estén. Entonces los presos se han organizado y han convocado medidas que iban a ir escalonando poco a poco. Lo primero, devolver la comida, no salir al patio, ponerse el uniforme, porque para las autoridades penitenciarias eso son medidas de protesta dentro de la cárcel, y la iban a terminar con una huelga de hambre abierta. Toda la gente en las cárceles, miles de personas, porque actualmente hay como casi 5.000 personas en las cárceles. Total, que finalmente pues consiguieron ganarles esta batalla y llegar a que cedieran ante sus peticiones de permitirles pues volver a lo que era antes, que tampoco era un lujo, sino pues poder tener más tiempo, porque les daban un tiempo de la ducha de 2 minutos. Imaginaros, en 2 minutos no te da tiempo ni abrir el grifo. Volver a la normalidad, a lo que era antes, hasta la próxima que vuelvan a tomar medidas. Y se ha respondido desde Gaza, se ha respondido desde el sur de Líbano, lanzaron cohetes, se ha respondido desde Siria, y esto es lo que ha parado un poco a esa entidad criminal, que lo que quiere ahora es, sobre todo con la vuelta del gobierno de Netanyahu aliado con la extrema derecha, o lo que llaman ellos extrema derecha de Israel, pues hacer una limpieza étnica en Palestina. Querían aplicar la ley de deportar a las personas palestinas que formen parte de la resistencia, sacarlos fuera del país, la pena de muerte, ejecuciones, y eliminar lo que es que el Knesset, lo que es el Parlamento israelí, que esté por encima del Tribunal Superior. También, por un lado, porque Netanyahu tiene acusaciones de corrupción y no quiere ser juzgado, tanto como otros de su gobierno, pero por otro lado porque algunas de las medidas o las leyes que intentan pasar, sacar leyes en el Knesset, si el Tribunal Superior las prohíbe o no las admite, entonces eso les paraliza un poquito. Sobre todo, no porque quieran ser legales o democráticos como pretenden, sí de cara a Europa, a Occidente, a Estados Unidos, que siempre nos los presentan aquí como la única democracia en Oriente Medio. Entonces, si ellos vuelven a poner estas medidas, ya no podrían defender a Israel ante el mundo, ante la ciudadanía occidental. Y eso es lo que ha pasado. Por lo tanto, la resistencia en Gaza, a pesar de sus pocos recursos, pues sigue acumulando poco a poco. Los cohetes, que antes solamente llegaban a pocos metros de la valla y que hacían un agujero en el suelo, ya llegan a Tel Aviv y causan daños y causan miedo a la población que vive ahí. Entonces pues vemos que sí, que la situación sigue siendo dramática para la gente que vive ahí: agua no potable, falta de medicamentos, falta de electricidad, falta de infraestructura, material de construcción para reconstruir lo que van destrozando cada día, ataques a los pescadores cada vez que salen a faenar, eso sigue, ataques a los campesinos cuando están trabajando, pero la resistencia sigue creciendo y sigue aumentando su potencial, digamos. ¿Cuántos millones de personas hay en Gaza? Pues ya han superado los 2 millones. Hay más de 2 ya. Hay más de 2 millones de personas. O sea, son 2 millones en un territorio que, para que os hagáis la idea, es como La Gomera. Es de las zonas más superpobladas del mundo. Y bueno, yo creo que lo importante aquí resaltar es que la resistencia continúa. Y digamos, llevamos un periodo en el cual había mucho desgaste dentro de las facciones políticas palestinas, derivado de muchos debates internos a raíz de cómo se gestionaron los infames acuerdos de paz, los acuerdos de Oslo. Y parece ser que se está reconfigurando una resistencia palestina que va más allá de esas diferencias políticas, sino que pone un eje, digamos, local y popular. Ahora mismo en muchos pueblos, en muchas ciudades, se están organizando comandos, brigadas de chavales de allí. Pues digamos, cada uno es de la organización y tiene las ideas políticas que tiene, pero van todos a una y se organizan y se están empezando a organizar de manera muy seria. En mi pueblo, que es Tulkarem, antes nunca no había mucha lucha armada, y ahora hay un batallón de gente estupenda, maravillosa, todos peinados, con las uñas cortadas, pasando revista, perfecto, todos niquelados. Además se llama La Respuesta Rápida. El Batallón de Respuesta Rápida de Tulkarem. Y bueno, esto es una tendencia que se está generando en Palestina. Es decir, ante la cuestión de los acuerdos de Oslo y una posibilidad muerta que es esa de la paz y toda esta tontería, pues es que obviamente no hay otra salida para el pueblo palestino. Además se junta con que el Estado sionista está acelerando y fascistizándose todavía más con la entrada de Itamar Ben-Gvir y el partido Fuerza Judía, que ya es directamente el Ku Klux Klan sionista, porque Netanyahu ya era Trump, ya era del trumpismo, entonces esta gente ya pues no puede, bueno, lo del Ku Klux Klan. Entonces, sí, o sea, entonces, bueno, pues ante esto, pues la gente se está organizando. Y sobre todo lo llamativo de la Intifada de la Unidad y de lo que estamos viendo es que está empezando a haber una conciencia más allá de la fragmentación que vive el pueblo palestino. Es decir, los palestinos que viven en los guetos, bueno, pues están bajo sus condiciones concretas, etcétera. Los que viven en la Palestina de 48, lo que llaman Israel, que tienen ciudadanía israelí, pues ellos tienen otras condiciones. Pero los que viven en la diáspora tienen otras, porque viven en el Helwe, viven en Siria, viven en la diáspora, en Latinoamérica o aquí en Europa, ¿no? Y estamos empezando a generar un movimiento o una especie de conciencia unificadora en todo esto. Que eso es lo interesante y lo potente, ¿no? Que tenemos que recuperar, y uno de los esfuerzos que hacemos desde Masar Badil es recuperar la importancia de la diáspora. Ahora mismo en Palestina hay tantos palestinos como fuera. Entonces, bueno, pues es una realidad innegable que no se puede quedar al margen para organizar la lucha de liberación nacional, que al fin y al cabo, pues hemos probado todas las soluciones y ninguna sale, entonces, bueno, pues volvemos a las andadas. Quería decir una cosa, reencarrilando un poco a lo de George Abdala, y es que lo que me parece muy interesante de este documental es la concepción de internacionalismo que aquí se plasma, ¿no? Porque los internacionalistas tenemos un papel en todo esto. La causa palestina es emblemática por lo que representa, cómo opera, pues el capitalismo, el imperialismo en el mundo, etcétera. Y esto, bueno, pues entendernos y reflejarnos en la causa palestina nos pone frente a un espejo a los revolucionarios europeos. Es decir, esta gente, bueno, estos belgas y franceses y la gente de la RAF y toda esta gente que tuvo transferencias en los años 70 y 80 con la Revolución Palestina, pues ellos podían haberse quedado en la comodidad de sus organizaciones obreras y de sus sindicatos y de sus cosas y no haber pensado más allá de sus fronteras, ¿no? En esa especie de estado de bienestar social europeo que se tambaleaba, pero que, bueno, todavía no estaba 100% destruido, ¿no? Y esta gente vio cómo, pues precisamente el capitalismo cuando opera fuera del mundo y el imperialismo cuando opera, genera lo que genera. Entonces, fue eso lo que les contribuyó para radicalizarse y organizarse junto a ellos. Entonces yo creo que estamos en un punto en el cual, además donde la, digamos, realidad internacional y la política internacional se nos ha venido encima con la guerra de Ucrania y todo esto, donde tenemos que centrar el tiro y volver a recuperar el discurso de la paz. Porque que no nos engañen, es que nuestra autodefensa no es lo mismo que su guerra criminal. Y nosotros somos pacifistas, pero es que, digamos, ser pacifista no significa criminalizar y condenar toda expresión de violencia o de lucha armada. Incluso la legalidad internacional, en innumerables resoluciones, incluidas algunas específicamente para el pueblo palestino, como la 3070, mencionan el derecho del pueblo palestino para defenderse y para en una situación de dominación colonial. Entonces, la lucha armada está completamente contemplada dentro de la legalidad internacional y así se han liberado pues países como, por ejemplo, Argelia. Entonces, bueno, hay como una especie de sentido común, humanitario, progresista, etcétera, que dice que, bueno, esto de que cuando las formas, hay que cuidar las formas porque como la crees en las formas te pierdes, ¿no? Y de que no hay que nunca emplear la violencia porque no sé qué. Bueno, pues no, porque lo que tenemos es que cuando tienes una maquinaria de guerra asesina que te quiere destruir y exterminar por todos los medios, pues la vía armada es la única que te queda. Entonces nuestros deberes, aquí como para salir de esta charla con deberes, os propongo, es uno, no criminalizar la lucha armada, y dos, bueno, pues en plan, intentar no compartir posicionamientos con Josep Borrell. Y Josep Borrell, ¿qué dice ahora mismo? que la solución de los dos estados es la solución viable, que hay que reencarrilarnos a los acuerdos de paz, a los acuerdos infames que solo han profundizado en la ocupación, y que, bueno, y que tiene que haber un diálogo. Bueno, nosotros si queremos ser antisionistas, tenemos que entender que el proyecto sionista implica un proyecto de colonización racista y sobre una población indígena, y que en estos términos es imposible. Y por tanto no se puede ser de izquierdas y pensar que es posible coexistir con una base estadounidense y asesina en medio del ente próximo que se llama Israel. Esos son los deberes y las cosas que os propongo. No está ahí 38 años aislado del mundo como han querido, al revés, está en contacto, se entera de todo lo que pasa afuera, pregunta a nuestros camaradas que le visitan todos los meses, los del Palestina Vencerá, se entera lo que está pasando en las manifestaciones ahora en Francia, cuando era lo de los chalecos amarillos, cuando hay huelga de hambre de presos palestinos, él participa de la huelga de hambre y hace huelga de hambre ahí en su prisión en Francia. Escribe, nos manda cartas, estamos en comunicación todo lo que podamos, los medios de comunicación grandes los dominan, ¿quién los dominan? Y también se ha comentado en el documental que el Estado libanés, que debería exigir su liberación, no lo está haciendo. No lo está haciendo porque Líbano está dividido y dividido en forma sectaria gracias a Francia, porque a Francia le interesa que el Líbano esté así para seguir manteniendo su como patio trasero al Líbano, siempre lo han considerado así, y entonces la élite dominante en el Líbano no le interesa liberar a Joseph Abdallah.